La Vaca presenta El Noticiero de los Juicios, un informativo semanal sobre los juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país. Escúchalo todas las semanas en www.lavaca.org. www.lavaca.org. En este recorrido semanal que hacemos por todo nuestro país para ver qué está pasando en los juicios a los genocidas, hoy vamos a detenernos en la provincia de Misiones. En Misiones, en realidad, en este momento no hay ningún juicio en instancia oral, pero anotemos que ya en la ciudad de Posadas se realizaron 4 juicios en los cuales hubo sentencia y hay otros que están en la etapa de instrucción. El Noticiero de los Juicios. Descárgalo en forma libre en www.lavaca.org. Antes de comentar qué pasó en cada uno de esos juicios en los que ya hubo sentencia, nos parece interesante comentar que esta provincia, la provincia de Misiones, que es una de las más pequeñas del país, 30.000 kilómetros cuadrados, en esos 30.000 kilómetros cuadrados funcionaron por lo menos 20 centros de detención ilegal, muchos de ellos totalmente clandestinos. O sea, funcionaron en edificios abandonados, en instalaciones como por ejemplo la casita del Rowing o Esquelita para Mudos, que estaba en una pequeña edificación frente al ex Rowing Club. Otros funcionaron en dependencias de las Fuerzas Armadas y de Seguridad instaladas en la provincia. Anotemos también que en esta provincia hubo de todo en términos de fuerzas represivas. Los centros clandestinos funcionaron en comisarías y delegaciones de la Policía Federal y de la Policía Provincial, en cuarteles de gendarmería, en cárceles del Servicio Penitenciario Provincial, como por ejemplo los penales de Oberá y La Candelaria, en batallones y unidades del ejército. La Fuerza Aérea, por ejemplo, usó la construcción hotelera, una vieja construcción del Hotel Casino, en el viejo aeropuerto de Posadas, donde en el subsuelo de esa edificación construyeron celdas y letrinas. Y acotemos que, estamos hablando de la provincia de Misiones, el Liceo Naval Almirante Storni, ubicado en la avenida San Martín y Centenario de Posadas, se refaccionó el pañol que estaba en el subsuelo de la antigua cocina del liceo para hacerlo cárcel clandestina donde fueron torturadas varias personas. ¿Qué surgió de estos 4 juicios que ya culminaron en sentencia en la provincia de Misiones? Sobre todo quedó evidenciado, además de la tremenda presencia represiva, ¿qué explicaba esta tremenda presencia represiva? Lo que quedó evidente fue el alto grado de organización y de participación de diversos sectores del pueblo misionero, especialmente del sector agrario, que ya desde los años 60 había impulsado la formación de movimientos que enfrentaban a las patronales y también las políticas provinciales y nacionales que tenían como foco la producción de yerba, de té, de tún y tabaco. El precio de estos productos, los problemas de acopio, todas estas problemáticas convocaron a la organización, hicieron que diversos sectores de misioneros se organizaran. Y por eso, en tantas audiencias se expuso la persecución que buscó exterminar a estas organizaciones y a quienes las gestaron, como sucedió especialmente con el movimiento agrario misionero y las ligas agrarias, aunque no fueron las únicas organizaciones represaliadas. Verdad y memoria. Fin de la impunidad. Condena social. Juicio y castigo. ¿Qué pasaba antes del golpe? Antes del golpe del 24 de marzo del 76, ya esta gran presencia de fuerzas represivas empezó a ser, digamos, el acopio de información básica para llevar adelante después la represión bárbara que sufrió el pueblo misionero. Las fuerzas represivas registraban todos los movimientos de sus futuras víctimas, hacían operativos de vigilancia y de recolección de información. También hicieron lo que llamaban campañas de acción cívica, en el año 75 y 76, que eran justificadas como un proceso de acercamiento de las Fuerzas Armadas a la sociedad civil y encubrían, en realidad, acciones de inteligencia. Para eso pintaban escuelas, hacían arreglos en edificios oficiales y, mientras tanto, cosechaban información para su accionar futuro. Los blancos estaban ya establecidos desde antes del golpe del 24 de marzo del 76. Líderes políticos que integraban la Juventud Peronista y el Partido Auténtico, por ejemplo, religiosos, o sea, sacerdotes tercermundistas, referentes estudiantiles y docentes, dirigentes de agrupaciones gremiales y agrarias, volvemos a recordar que ya mencionábamos antes el movimiento agrario misionero, y este movimiento agrario misionero, digamos, fue tan blanco de la represión porque Su singularidad, además de su activa participación en la vida de la provincia, ahí confluyeron aportes teóricos y militantes provenientes de distintas vertientes políticas, del peronismo, del comunismo, del cooperativismo, del movimiento rural y un fuerte aporte también, diríamos, de la iglesia posconciliar. Quizás el ensañamiento represivo que sufrió el movimiento agrario misionero y otros movimientos vinculados a los pequeños productores agropecuarios de Misiones se puede ejemplificar con uno de los miles de victimizados por la dictadura en Misiones. Pedro Pesac, que era dirigente del movimiento agrario misionero y había sido candidato a vicegobernador en las elecciones de 1975 por el Partido Auténtico. Decenas de casas fueron allanadas y misioneros secuestrados y torturados para poder ubicar a Pesac. Finalmente lo capturaron en octubre del 76 y una de las testigos que declaró en uno de los juicios recordó: desde LT3, Radio Verá, se reiteraba varias veces al día la invitación a la población para que fueran a ver al león que había sido detenido y que lo tenían exhibido atado a un árbol en el Escuadrón 9 de Gendarmería. Esto una vez que Pesac fue torturado y esta situación se dio antes de que Pesac fuera asesinado. Esta testigo también reflexionó que ya ahora se está juzgando a los responsables militares, pero también habría que avanzar sobre las complicidades civiles. Por ejemplo, el papel que jugó Radio Verá para multiplicar esta convocatoria. El noticiero de los juicios, informativo semanal sobre los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. A los genocidas los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Bueno, hicimos en la primera parte de nuestro pequeño informe una ubicación del territorio misionero y cómo fue la represión en general en la provincia. Vamos ahora a hacer un pequeño informe acerca de cada uno de los juicios que ya culminaron en sentencia. El primero, que tuvo sentencia en el año 2008, fue por una sola víctima, Alfredo González, y fue condenado Carlos Humberto Cayano Tedesco, que fue condenado a 25 años de prisión. Cayano Tedesco estaba al frente de la represión en la provincia de Misiones y veamos ahora quién fue Alfredo González, la víctima, secuestrado, torturado y desaparecido. González era el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Misiones. Lo apresaron el mismo día del golpe. Lo tuvieron 6 meses preso en la cárcel de la Candelaria y también estuvo en resistencia y fue liberado. Pero en marzo del 78, 2 años después del primer secuestro, fue nuevamente secuestrado y permanece desaparecido. Fue torturado en varios centros clandestinos de detención en la provincia de Misiones y el último fue la Casita de los Mártires, que funcionaba vecino al viejo aeropuerto de la ciudad de Posadas. ¿De qué lo acusaban a Alfredo González? De subversión económica. Esa fue la excusa, aunque en realidad lo que se fue destapando durante el juicio es que los militares querían conocer los avances de alguno de sus inventos, porque se había avanzado, por ejemplo, investigando formas de potabilización de agua y abaratamiento de la elaboración de aluminio. ¿Quién es el represor condenado, que después va a ser condenado en otros juicios posteriores? Cayano Tedesco había asumido en el 77 la jefatura del Área 232 de Ejército, que abarcaba la provincia de Misiones. Y para que veamos qué era lo que pensaba este sujeto, él dijo cuando asumió: debemos lograr el vuelco, la participación y hasta el apoyo fanático de la población a las fuerzas del orden. Nadie puede estar ausente de esta lucha. Debemos procurar eliminar a los neutrales e indiferentes en la lucha contra la subversión. Bueno, respecto a Cayano Tedesco, además de probar su responsabilidad en la desaparición de Alfredo González, se probó también, y esto está citado en la sentencia, que había armado a través de agentes de los servicios de informaciones, de suplones y de buchones, lo que el tribunal consideró una Gestapo académica. Que estos buchones, soplones, estos miembros de los servicios de informaciones se mimetizaban, disfrazándose de universitarios, digamos, y buscaban el control ideológico del claustro docente, vigilaban la admisión y permanencia de los profesores, y para ello contaron también con la complicidad de autoridades universitarias que mandaban periódicamente a la jefatura del Área 232 informes sobre docentes y estudiantes. El segundo juicio en Misiones, que se llevó adelante en la ciudad de Posadas, se dictó sentencia en junio del año 2009 y ahí fueron juzgados y condenados dos agentes del servicio penitenciario, José María Cuenca y Rubén Alberto Gómez. Y se los responsabilizó y se los consideró autores responsables de tormentos a presos políticos en el penal federal de La Candelaria. Uno de los testigos durante el juicio recordó: en poco más de 3 meses me sacaron 36 veces para torturarme. Fue todo un récord. Y agregó: ellos, hablando de Cuenca y de Gómez, no buscaban sacarnos información, sino que aplicaban los golpes por el placer de golpear. Otro testigo, otra víctima, cuyo caso se consideró en este juicio, Lencinas, lo llevaron a principios de noviembre a su casa con 2 costillas rotas y las manos casi gangrenadas. Y recuerdan, la tortura era generalizada. Nos decían que nos habíamos portado mal y nos estaban corrigiendo. En ese lugar, o sea, en la cárcel, una cucaracha valía más que nosotros. Otro testigo, Esperati, contó que ellos sabían que cuando Gómez y Cuenca estaban de turno al frente de las guardias no podían dormir porque en cualquier momento nos venían a buscar, dijo Esperati. Gómez entraba al pabellón y teníamos que hacer flexiones de brazos con los colchones encima. Y agregó después: era un plan de la dictadura y ellos eran integrantes de los cuadros especiales. Cuenca me hizo redactar una carta de despedida y me hizo un simulacro de fusilamiento, pero al momento de decir fuego, me arrojaron el contenido de un matafuegos. ¡Venían los juicios! Si sos mayor de 18 años, podés presenciar las audiencias llevando solo tu DNI. ¡Venían los juicios! Convertiste en protagonista de la historia. En octubre del año 2009, hubo nuevamente sentencia en la provincia de Misiones. En este juicio, 2 acusados... Juan Antonio Beltrametti, militar, y nuevamente Cayano Tedesco. Ambos fueron condenados a prisión perpetua por su responsabilidad en más de 40 secuestros y torturas. Beltrametti fue también jefe del área 232 durante el 76 y después lo reemplazó Cayano Tedesco, que ya había sido condenado en el primer juicio que hubo en Misiones. Uno de los testigos señaló: durante las torturas en la jefatura de policía solía tocar la banda de música para que no se escucharan los gritos. Fuimos varios los que padecimos el turismo carcelario al ser llevados a innumerables dependencias penales del país. Los traslados a otras provincias eran en condiciones infrahumanas, en Hércules, en estos aviones, en los Hércules C-130, donde los presos iban encadenados a la base del avión. Una de las víctimas cuyo caso fue considerado en este juicio, Rosa Palacios, docente, fue picaneada, golpeada y quemada con agua hirviendo sobre el cuerpo. La colgaron y siguieron la sesión de picana, aún quemada. 3 meses estuvo sin que le realizaran ningún injerto. Operada después en el hospital de Madariaga, la ingresaron en el hospital bajo un nombre falso, lo llevaba escrito en una cinta adhesiva. 20 operaciones sufrió Rosa Palacios para reconstruir parte del tejido que fue quemado por el agua hirviendo y la picana. El noticiero de los juicios en www.lavaca.org. www.lavaca.org. El 4º juicio en la provincia de Misiones, la sentencia fue este año 2012, en julio de este año. Y también acá las condenas fueron por secuestros, tormentos y amenazas contra más de 40 víctimas, en su mayoría integrantes del Movimiento Agrario de Misiones y de la Unión de Estudiantes Secundarios. Crímenes que se cometieron en los campos de concentración que funcionaron en la ciudad de Posadas entre el 76 y el 78. ¿Quiénes fueron los condenados en julio de este año? El ex jefe de policía de Misiones, Omar Herrero, a 20 años. El ex jefe de la Dirección de Informaciones, Felipe Jiménez. Carlos Pombo y Julio Amarilla, que eran integrantes de la policía, condenados a 7 años. Y el 5º, el médico forense Guillermo Mendoza, fue absuelto. Detengámonos un minuto en esta absolución, que fue emitida en julio de este año en la ciudad de Posadas. Mendoza fue señalado por numerosos testimonios como el que certificaba si el torturado podía seguir resistiendo las torturas con picana y golpes, los abusos sexuales a las mujeres y demás tormentos. Tanta fue su participación, y por eso indigna que haya sido absuelto, que hasta un testigo propuesto por su defensa, el médico Juan Hualpa, declaró que el propio Mendoza le había contado que sus superiores lo obligaban a examinar a los presos políticos para ver hasta cuánto aguantaba una tortura con picana eléctrica. Las organizaciones de derechos humanos, después de la absolución de Mendoza en este cuarto juicio en la ciudad de Posadas, reclamaron al Colegio Médico de la provincia que lo expulsaran y lo inhabilitaran en las prácticas profesionales. Otro de los condenados en este juicio, el excomisario Felipe Jiménez, acusó durante su alegato en el que intentó defenderse, acusó a la presidenta Cristina Fernández, a todo el gobierno provincial, a la justicia federal y a militantes de derechos humanos de montar una farsa para seguir financiando el terrorismo. Y llegó a decir: el ancianicidio es el nuevo método de matar policías que cumplieron con su deber. Con 75 años soy el chivo expiatorio y esto fue preparado por los jueces de Misiones. Recordemos quién era este personaje que alegó en su defensa con semejantes argumentos. Era el jefe de inteligencia de la Policía de Misiones y mano derecha del jefe de la Policía de Misiones, y ya es de los que en los años 74 y 75 confeccionaban estas listas de potenciales víctimas que después fueron secuestradas, torturadas y muchas de ellas desaparecidas a partir del golpe del 24 de marzo. Durante el juicio se hizo público un decreto del año 2005 del entonces gobernador Rovira que ordenó quemar todos los archivos de la jefatura de policía, principalmente los sumarios y documentos que registraban gran parte del historial del accionar de la policía provincial a partir de marzo del 76. Esto es una de las cosas que también salieron a la luz durante el juicio que culminó en sentencia en julio de este año 2012 en la ciudad de Posadas. Entre todos construimos condena social. El noticiero de los juicios. Para terminar este recorrido que hacemos hoy por los juicios que se llevaron adelante en la provincia de Misiones, que tuvieron como lugar geográfico la ciudad de Posadas, pero que también consideraron crímenes cometidos en otras localidades de la provincia, queremos citar algunas palabras que dijo Yolanda Urquiza, la investigadora e historiadora de la Universidad Nacional de Misiones, que junto con un grupo interdisciplinario creó una base de datos sobre víctimas de la dictadura en la provincia de Misiones. Ella dice, para ratificar que los juicios y las sentencias no clausuran, sino que en realidad abren nuevos análisis sobre la etapa dictatorial y sobre el presente, ella señaló: la violencia y el terror que hubo en Misiones contradice lo que se decía, que acá no había pasado nada, que esta era una provincia tranquila. Yo creo, dice Urquiza, que hay que mirar para adelante, pero también creo que el olvido de hoy es la continuidad del silencio de ayer. Y si hay algo que la historia nos está mostrando es que la impunidad tiene sus efectos a corto y largo plazo, porque la impunidad permite la repetición. Hay un amplio sector de la sociedad civil, sigue diciendo la investigadora Yolanda Urquiza, que se benefició con la dictadura. Y anotemos esto, que subraya la investigadora, que nos parece nuclear, que también le da sentido a estos informes que semana a semana hacemos sobre los juicios a los genocidas. Urquiza dice: hay un amplio sector de la sociedad civil que se benefició con la dictadura. Se benefició porque disciplinó socialmente a sectores que reclamaban derechos. No es por casualidad que muchas de nuestras víctimas fueron dirigentes rurales que reclamaban mejores condiciones de trabajo, las mismas condiciones de trabajo que hoy están reclamando nuestros tareferos y peones rurales, y personas que en los 70 estaban organizando el sindicato de trabajadoras domésticas, algo que se logró hace pocos años, o chicos que estaban reclamando el boleto estudiantil, gente que estaba reclamando por la regularización de tierras que estaban ocupando hacía varias generaciones. También queremos citar a Alberto Bajura, sobreviviente de la política de exterminio de la dictadura, que apuntó en el mismo sentido. Él dijo: en memoria de tantos militantes que hoy ya no están, se debería hacer cumplir a los secaderos y a los molinos que paguen el precio que está estipulado para la yerba, que los agricultores puedan abastecer a la provincia con los productos resultado de su trabajo. Y volviendo a Urquiza, ella subraya: estamos con un ojo en el pasado y con otro en el presente. A veces el pasado es un lugar cómodo porque no se puede cambiar. O sea, yo miro al mensú de la bajada vieja, pero no miro al explotado actual. Entonces tengo que entender que el explotado actual es descendiente de aquel, y lo que nos está interpelando el presente es ese largo tiempo sin justicia todavía. Información para construir condena social. Memoria y verdad. Los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Vení a los juicios. Tu presencia importa. Memoria y verdad. Fin de la impunidad. Juicio y castigo.